Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI. Pasamos a considerar hoy el número 63 de la Caritas in Veritate. Aquí Benedicto XVI plantea la relación entre la pobreza y el desempleo. Los pobres son, en muchos casos, el resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano, bien porque se limitan sus posibilidades con el desempleo o el subempleo, o bien porque se devalúan los derechos que emanan del mismo, especialmente el derecho al justo salario, a la seguridad de la persona del trabajador y de su familia. Benedicto XVI recuerda que ya en el 2000, con motivo del jubileo de los trabajadores, Juan Pablo II había hecho un llamamiento para una coalición mundial en favor del trabajo decente. Pero, ¿qué significa decente?, se pregunta nuestro actual pontífice, y se responde diciendo que este calificativo implica un trabajo que sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre y mujer, que sea elegido libremente, que asocie efectivamente a los hombres y a las mujeres al desarrollo, que evite toda discriminación, que permita satisfacer todas las necesidades de la familia y escolarizar a los hijos, que permita a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz, que garantice condiciones dignas a los trabajadores cuando lleguen a la edad de la jubilación. Como vemos, estamos un poco lejos, en muchos de nuestros países, de alcanzar este ideal del trabajo decente. Ojalá sea escuchada la voz de Benedicto XVI y de la Iglesia y se logren mejorar las condiciones de trabajo de tanta gente, tanto en el primer como en los otros mundos. Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI.